Cuando yo empecé a hacer radio en Pamplona, en aquella segunda mitad de los años. Hola, hola, hola, querido Tony. Noticias estupendas, el momento de la música. Nevermind, poco a poco, y al final, wow, fue un bombazo mundial. Esa fue la primera vez. Luego en España, las fechas, curiosamente, es un reflejo de cómo la sociedad española y la música ha cambiado, porque queréis pensar, queréis creer. España entra al 2, felicidades, 3-1 para George Michael. Una de las mayores alegrías profesionales de mi vida fue celebrar aquel 7 de julio San Fermín, Navarro, de Caparroso, soy. La foto con Mick Jagger y Keith Richards dándome un gran abrazo y la entrevista exclusiva con los morritos como estrella de rock and roll y luego encantador y haciéndose fotos y haciendo saludos y diciendo hola, soy JL en FM, amigo Mick Jagger. Hice una mezcla. Me negué a decir Beatles o Rolling Stones. Yo siempre fui Beatles y Rolling Stones. Primero porque los dos me parecían los dos grupos mejores. Y sintiéndonos y compartiéndolo como si fuera la primera vez. Y que cunda. Los 40 principales, con profundo pesar, comunicamos que nuestro compañero y amigo Joaquín Luqui ha fallecido. La ausencia de Joaquín Luqui, sin duda, dejará un gran vacío entre los profesionales del medio, así como entre el sector artístico, donde Joaquín era un personaje muy querido por gran parte de los artistas más importantes del mundo. Los que hacemos la radio día a día, deseamos de todo corazón que su espíritu de bondad y humanidad...